va amaneciendo, el pueblo va despertando, el pueblo va despertando, el día va amaneciendo. Los amos que antes había, hoy solo son un recuerdo, un triste amargo recuerdo, los amos que antes había. Pueblo, pueblo, pueblo, pueblo. Ahora de ti depende, no coma más tu pobreza. Si tus campos fueran verdes, tus hijos eran robles, y tus hijos eran robles con paz, amor y trabajo. Pueblo, pueblo. Amaneciendo, el pueblo va despertando, el pueblo va despertando, el día va amaneciendo. Los amos que antes había, hoy solo son un recuerdo, un triste amargo recuerdo, los amos que antes había.